hemos hecho una programación grande, enorme, y bajo la directiva de Ana María, la intendenta, que en su campaña prometió hacer prevención del delito, prevención de las adicciones, prevención vial, y estamos trabajando arduamente en eso. Y con la que ya hemos estado dando, hasta el momento vemos la inquietud que tienen las uniones vecinales con las que vamos a trabajar, que es la única forma que decimos nosotros que hacer prevención es trabajar con los vecinos que participen. Y la respuesta que hemos tenido es muy buena, en varias de las charlas que hemos tenido se han presentado madres que tienen hijos adictos, desesperadas para saber qué pueden hacer, vecinos que tienen otros vecinos que también venden droga. Entonces todo eso nosotros lo vamos canalizando por los canales que tienen que ir. Esto tiene que ver mucho, o sea, es lo principal y ligado a la seguridad. Antes justamente de poder ejecutarse algo, lo más importante es prevenir. Exacto, como dice la palabra, prevenir, llegar antes que se produzca. Y esa es la misión y la finalidad nuestra. Y no estamos ajenos a la corriente que se ha alargado, por ejemplo, para toda América Latina. Por ejemplo, en la cumbre de los presidentes de América, se estableció allí uno de los puntos que trabajaron en la seguridad. Y se estableció allí que la única forma de hacer la prevención es que la participación comunitaria. No es que policía está parada en la esquina o en cada casa. O sea, primero determinar el problema por medio de quienes están más cerca del problema. Exacto. Y después poder erradicarlo. Y de las pruebas que se han hecho, de las experiencias que se han hecho, por ejemplo, me tocó ir a Guatemala a ver esto, y de las experiencias que se tomó allí en una población donde el municipio llega al vecino, en cambio el policía no llega al vecino, no porque no quiera, sino porque ya por el solo hecho de ser policía no tiene la puerta abierta, en cambio el vecino sí la tiene, el municipio. Claro, por la conflictividad social que se vive en general. En general, exacto. Y más en América Latina, que venimos tantos conflictos armados, todo eso. Es como que la gente de alguna manera le rehúye a la policía, entonces dice, bueno, alguien tiene que ser medianamente como un para mí para que me pueda prevenir de esto. Exactamente, y eso nosotros lo estamos aprovechando, porque la gente nos expresa sus problemas, su problemática, y nosotros, como dije al principio, la canalizamos. Cuando hay problema de droga, bueno, hablamos con quien tiene que ver con el tema, y desde el municipio, que es una autoridad, solicitarle, bueno, que se tome carta en el asunto. Muy bien, entonces, perfecto, le agradecemos muchísimo y por supuesto estaremos a la expectativa. Bueno, como escuchábamos, Roberto va a ser con nosotros. Muy buena nota, en el departamento de Rivadavia. Que al final oyó mi voz.